Iba caminando por la calle, la verdad que me crucé con muchísima gente, diría que más de lo habitual. Todo atravesada por un sentimiento de controversia y en muchos casos desolación. Voy a tratar de transmitir cuál es la sensación que a mí particularmente me embarga cuando hablo con oyentes, con gente que ha seguido nuestro trabajo periodístico. Yo presto mucha atención porque la mayoría de esos comentarios son después insumos para entender qué es lo que nos está pasando, cuál es la mirada, las perspectivas que hay en la sociedad, o por lo menos en los circuitos donde uno habla y lo escucha, ¿no? Que no son todos, pero son muchísimos, digamos, los que sí cada noche siguen Caballero Nocturno aquí en Del Plata, como antes nos escuchaban en otras radios, o que son seguidores de las cosas que uno a veces tal vez escribe, ¿no? Y hay por un lado una dolencia más de tipo moral. En muchos casos faltaba, creo yo, esa palabra de Cristina que hoy apareció a través del Facebook. Después cada uno hará la valoración si es poco, si es mucho, si era lo que se esperaba, si era lo necesario o si es más. Eso queda en cada uno. Pero hoy a la tarde el sentimiento era de mucha angustia. Mucha angustia porque la palabra de Cristina era una de la expresidente, una palabra muy presente en la vida política argentina. Muy, muy presente. Convengamos que durante los últimos años la articulación entre las decisiones políticas que se tomaban, los efectos concretos en la vida cotidiana, tuvieron en Cristina Fernández de Kirchner a la gran vocera de sus propias políticas y a la gran docente de sus propias políticas. Y claramente, bueno, su ausencia es un sonido que se escucha mucho. O sea, el silencio es atronador cuando Cristina no habla, y sobre todo luego del episodio del tal López. Me parece que esta carta que Cristina publica en su Facebook puede dar respuestas a muchos de los que hoy me crucé y que sentían que faltaba esa voz, esa reflexión, esa explicación. Pero por el otro lado, y en esto también quiero ser lo más claro posible, buena parte de la controversia, del sentimiento controvertido que vi en muchos, tenía que ver con la situación económica. Tenía mucho que ver con la situación económica. Y ahí yo creo que nosotros, lo decíamos ayer, digamos, como periodistas, en función de la agenda que trabajamos, quizá, y esto es una reflexión que comparto con todos los que están escuchando, me parece que no estamos haciendo lo suficiente para quizá visibilizar cuál es la tragedia cotidiana que implica un cambio estructural de las características que tiene, que impone el gobierno macrista, de características neoliberales, ¿no? Digo, cuáles son las implicancias cotidianas reales. El famoso ese, a ver, como cuando uno lo expresa en la calle, es: me cuesta llegar a fin de mes, o no llego a fin de mes. O realmente antes tenía un negocio y lo podía manejar de esta o cual manera, y hoy me han cambiado toda la estructura, no tengo cómo proyectar. Digo, uno eso también escucha, y creo que también forma parte de esa angustia, ciudadana. Y cuando decía que nosotros quizá no le damos todo el despliegue a lo que realmente sucede en la vida cotidiana, bueno, obviamente esto tiene que ver con una cuestión de espalda, ¿no? Somos un programa, está bien, estamos 3 horas al aire 4 días a la semana aquí en Del Plata, pero no damos abasto muchas veces con las cosas que ocurren. Y también lo que advertí es mucha indignación, porque detrás de López y de lo que ha ocurrido con el tema de los bolsones y esta causa judicial y el festival que se están haciendo los medios antikirchneristas de la Argentina, asoma eso que es el 24,5% de caída, ¿sí?, de ventas en los rubros de la electrónica, el textil, el metalúrgico, el de tintas gráficas. Eso lo comentaba recién Carlos, y me parece que en esta reformulación de la matriz económica que está llevando adelante, que también tiene fuertes implicancias culturales, el gobierno neoliberal que hoy tenemos, yo creo que está produciendo un shock de desazón, yo diría masivo, ¿no? que si a eso uno obviamente le acompaña las imágenes devastadoras, ¿sí?, de un funcionario, un exfuncionario como López haciendo lo que hizo, da un panorama sombrío, por decirlo levemente. Me pregunto desde que esto ocurrió, como me venía preguntándolo desde, en realidad, desde que asumió Mauricio Macri y designó a este gobierno de gerentes y tecnócratas, a los cuales le falta calle, muchísima calle, para entender qué es lo que realmente pasa en la vida de una familia cuando vos le aumentás las tarifas un 400%. ¿Está? Me pregunto desde ese momento hasta que ocurrió también lo de López, si uno a veces está acá y realmente está a la altura de la situación que vivimos. Me lo pregunto seriamente, me lo pregunto con absoluta honestidad. Si uno está a la altura de poder responder con información, con análisis, con una reflexión. Y a veces también me pregunto si en realidad esa parte, el análisis, la reflexión, es tan importante, o si no, a veces es simplemente acompañar un estado de ánimo, una situación vivida, que no es de unos pocos, sino que es, entiendo yo, colectiva. En ese vaivén venimos haciendo el programa en estos días, y seguramente en ese vaivén vamos a seguir haciéndolo de acá en adelante. Sepan ustedes que nosotros nos podemos equivocar, que nosotros podemos desacertar, que muchas veces podemos tener la justa y la precisa, que todo lo que uno pone en juego adelante del micrófono forma parte de esa relación que entablamos ya hace años con los que ya nos conocían y la que estamos entablando ahora con los viejos oyentes de Radio El Plata y todos los que se van sumando, porque cada vez tiene más audiencia la radio. Pero sepan también que aun cuando no acertemos, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando no logremos advertir algunas cosas que suceden y pasan, sí nos vamos a esforzar fuertemente para acompañar a aquel que está hoy atravesado por esa desazón de la que hablábamos, por acompañar a aquel que ha perdido el trabajo, por acompañar a aquel que no le llega el sueldo a fin de mes, por acompañar a todos los que de alguna manera nos sentimos parte de este, ¿cómo decirlo?, quizás una palabra demasiado fuerte, pero hay algo de espíritu de naufragio. Y algo de espíritu de naufragio porque algo que venía siendo de un modo cambia drásticamente y pasa a ser de otro modo. Tratar de explicar por qué esto sucede es parte de nuestra tarea. Ojalá la podamos seguir haciendo y ojalá siempre, siempre contemos con su compañía. Porque el día que ustedes no estén de ese lado, lo nuestro acá no va a servir mucho, no va a servir de mucho. Va a ser simplemente una anécdota más. En cambio, si ustedes están del otro lado, seguramente vamos a cumplir con nuestro rol de cronista de la historia que nos toca vivir. Roberto Caballero, por Del Plata.